están mi gente. El humo pegó y me hace volar. Aquí no hay noches ni días. Nos reiremos de la tempestad. No quiero vidas tranquilas. Sé que todo en esta vida pasará y yo nunca cambiaré. Dale a gustito, dale a gustito, de la Cumana tuve. Ahora que estamos tan a gustito, dale a gustito.